Vamos todos al banquete. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete, tiene un puesto y una misión. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad. Voy subiendo alegre la cuesta, voy en busca de tu amistad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete, tiene un puesto y una misión. Dios invita a todos los pobres a esta mesa común por la fe, donde no haya acaparadores y a nadie le falte comer. Vamos todos juntos